Sección número 2 de Hamlet, de William Shakespeare, traducido por Celso García Morán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto segundo, escena primera, habitación en el castillo. Entran Polonio y Reinaldo. Dale este dinero y estas notas, Reinaldo. Señor, así lo haré. Harías admirablemente bien, querido Reinaldo, si antes de visitarle averiguases cómo se porta. Ya había yo pensado en eso, señor. Bien dicho. A fe mía, muy bien dicho. Mira, averíguame bien cuántos daneses hay en París, cómo viven y quiénes son, dónde se alojan, qué compañías tienen, con qué medios de vida cuentan. Y una vez que averigües indirectamente por estos medios que conocen a mi hijo, vete más a fondo en tus indagaciones respecto a él. Hazte como si le conocieras de lejos. Dices, por ejemplo, conozco a su padre y amigos y él no me es desconocido del todo. ¿Te fijas bien en lo que te digo, Reinaldo? Sí, señor, muy bien. Y no me es desconocido del todo. Puedes añadir, le conozco algo y si es ese que decís, es un poco calavera, aficionado a tales y tales disipaciones, y luego le imputas las ligerezas que te parezca. Ten cuidado de no atribuirle nada deshonroso, sino los vicios y locuras que son corrientes en la juventud. Como el juego, señor. Sí, y la bebida, la esgrima, la costumbre de jurar, de reñir, de frecuentar lugares algo sospechosos y otras cosas parecidas. Señor, esto podría deshonrarle. No, ciertamente, si lo sabes decir en la ocasión propicia y oportuna. Pero no debes decir de él que es un completo vicioso y un libertino habitual. No es ese mi intento. Habla de sus locuras como de faltas propias de la libre juventud, como manifestaciones de un espíritu fogoso, como efecto de la efervescencia de la sangre que circula en la edad juvenil. Pero, señor, ¿qué objeto tiene todo esto? Sí, señor, eso es lo que quisiera saber. Ciertamente, ahí iba yo a parar. Y me parece que es un golpe maestro. Después que hayas imputado estas pequeñas faltas a mi hijo, como si fueran de poca trascendencia, fíjate bien, el interlocutor a quien sondeas, habiendo observado en la persona a que aludes algunos de los vicios juveniles que acabas de enumerar, ten por seguro que responderá inmediatamente, señor, o amigo, o caballero, según la costumbre que él tenga o la que haya en el país. Muy bien, señor. Y entonces, ¿qué iba yo a decir? Por la santa misa que yo iba a decir algo. ¿En qué estábamos? En que él respondería inmediatamente, amigo, caballero u otra cosa parecida. Ah, sí, ya recuerdo. Él respondería inmediatamente, es verdad. Responderá así. Conozco a ese joven. Le vi ayer o el otro día o en tal ocasión o fecha, con tales o cuales, y, como decís, le sorprendí jugando, en una orgía, o riñendo en el juego de tenis, o acaso diga, le vi entrar en una casa de mala nota, por ejemplo, en un burdel u otra cosa parecida. Fíjate cómo así pescas una carpa real con un cebo falso. Así es como nosotros, gentes de perspicacia y de mundo, marchando al sesgo y con rodeos, hallamos la verdad por caminos indirectos. Así debes de hacer tocante a mi hijo, y según las indicaciones que me acabas de oír. ¿Me has entendido, no es así? Sí, señor, os he entendido. Pues entonces, que Dios te acompañe. Gracias, señor. Observa sus pasos por ti mismo. Así lo haré, señor. Y déjale hacer su juego. Bien, señor. Buen viaje. Sale Reinaldo. Entra Ofelia. Bienvenida, Ofelia. ¿Qué es lo que te pasa? Ay, padre mío, qué susto tan grande. En el nombre del cielo, ¿qué ha ocurrido? Señor, estaba yo cosiendo en mi gabinete cuando se presentó Hamlet ante mis ojos con los vestidos en desorden, sin sombrero, con las medias caídas, pálido como la cera, temblando de pies a cabeza y con un aspecto tan lamentable como si hubiera salido del infierno a comunicar una terrible noticia. ¿Loco por tu amor? No lo sé, pero me temo que así sea. ¿Y qué dijo? Me cogió fuertemente de la muñeca. Me retiró hacia atrás todo lo que alcanzaba la longitud de su brazo. Puso la otra mano así sobre las cejas e hizo un minucioso examen de mi rostro como si le quisiera dibujar. Así permaneció largo tiempo. Por fin, sacudiéndome ligeramente el brazo y moviendo tres veces la cabeza, así, de arriba a abajo, arrancó un suspiro tan doloroso y profundo que pareció exhalar con él el alma y acabar allí mismo la vida. Hecho esto, se retiró con la cabeza vuelta hacia mí, como quien no necesita los ojos para ver el camino. Y así fue en verdad, pues franqueó la puerta, siempre mirándome, hasta que le perdí de vista. Vamos, ven conmigo. Voy a buscar al rey. Esta es una locura amorosa cuya violenta condición se vuelve contra sí misma y conduce la voluntad a empresas más desesperadas que ninguna otra pasión terrena de las que esclavizan a los hombres. Lo siento. ¿Le has dirigido acaso últimamente algunas palabras duras? No, señor. Pero, según vuestras órdenes, no he querido recibir sus cartas ni admitirle a mi presencia. Eso es lo que le ha vuelto loco. Siento no haberle juzgado más detenida y sabiamente. Me temía que sus intenciones no fuesen serias y que solo intentase labrar tu ruina. Maldita sea mi suspicacia. Vive en los cielos, que es tan propio de nuestra edad el tener excesiva discreción como lo es de la juventud el no tener ninguna. Ven, vamos a ver al rey. Debe conocer este amor. Si le ocultamos, puede traernos más disgustos que resentimientos nos traerá el manifestarlo. Salen. Escena segunda. Habitación en el castillo. Entran el rey, la reina, Rosencrantz, Guildenstern y acompañamiento. Sed bienvenidos, querido Rosencrantz, y vos, Guildenstern. Además de hacer largo tiempo que no experimentamos el gusto de veros, la necesidad que hoy tenemos de vuestros servicios nos indujo a llamaros con tanta urgencia. Ya habréis oído hablar de la transformación de Hamlet. La llamo así porque ni su interior ni su exterior se parecen a lo que antes era. No siendo la muerte de su padre, no puedo imaginar cuál sea la causa que le ha puesto fuera de sí. Os ruego, pues, que ya que os habéis criado con él desde la infancia, y ya que simpatizáis con él por la edad y el carácter, que os determinéis a permanecer algún tiempo en nuestra corte, y con vuestra compañía le animéis a disfrutar de los placeres. Y cuando se os presente ocasión propicia, procurad descubrir qué causa, para nos desconocida, le aflige, con el fin de que una vez sabida, se le pueda aplicar el remedio. Señores, ha hablado mucho de vosotros, y estoy segura de que no hay en el mundo otros dos hombres a quienes aprecie más. Si queréis dispensarnos la atención de permanecer voluntariamente con nosotros durante algún tiempo. Para hacernos el servicio que esperamos, vuestra permanencia recibirá los testimonios de agradecimiento dignos de la liberalidad de un rey. Guildenstern. Vuestras majestades, por la autoridad que sobre nosotros tienen, en vez de rogar, pueden mandarnos a su gusto. Rosencrantz. Ambos obedecemos y presentamos libremente nuestros servicios a vuestras plantas, para que mandéis como os agrade. Gracias, Rosencrantz y noble Guildenstern. Gracias, Guildenstern y noble Rosencrantz. Os ruego que vayáis inmediatamente a ver a mi hijo, que está transformado por completo. Id a alguno de vosotros y conducid a estos señores a donde está Hamlet. Guildenstern. Los cielos hagan que nuestra presencia y nuestros cuidados les sean agradables y provechosos. Así sea. Salen Rosencrantz, Guildenstern y algunos servidores. Entra Polonio. Señor, los embajadores han vuelto de Noruega con toda felicidad. Tú siempre has sido portador de gratas noticias. ¿De veras, señor? Le aseguro, mi gran soberano, que dentro de mi alma pongo al mismo nivel las obligaciones que debo a mi Dios y las que debo a mi magnánimo rey. Y creo, si no falla la sagacidad habitual de mi inteligencia, que ya encontré la verdadera causa del trastorno mental de Hamlet. ¡Oh! ¡Dímelo! ¡Ya tardo en saberlo! Dignaos prestar antes audiencia a los embajadores. Mis noticias serán el postre del gran festín. Hazles tú mismo los honores e introdúcelos ante mi presencia. Sale Polonio. Me anuncia, mi querida reina, que ha descubierto el origen y la raíz de la enfermedad de tu hijo. Creo que no sea otra sino la única que hay, la muerte de su padre y nuestro precipitado casamiento. Bien, ya le sondearemos. Vuelve Polonio con Voltimand y Cornelio. Bienvenidos, mis leales amigos. Decid, Voltimand, ¿qué nuevas traéis de nuestro hermano, el rey de Noruega? Os envía su más cariñoso y cordial saludo. A nuestras primeras palabras, transmitió las órdenes oportunas para que su sobrino desistiese de los bélicos preparativos que hasta entonces creía que se organizaban contra el rey de Polonia. Pero una vez que examinó detenidamente el asunto y vio que era contra vuestra majestad, le irritó el que se hubiesen prevalido de su enfermedad, de sus años y de su impotencia, y mandó a arrestar a Fortinbras, que obedeció al instante, y después de sufrir una reprensión enérgica del rey, le prometió firmemente no volver a atentar contra vuestra majestad. Esto colmó de júbilo al anciano rey, que le ha concedido una pensión anual de 3,000 coronas, y le autoriza para que emplee contra el rey de Polonia los soldados que alistó. Os ruega al mismo tiempo, ahí lo veréis más extensamente, le da un escrito, que para esta empresa os dignéis conceder libre paso por vuestros dominios a sus tropas, con las garantías y salvedades estipuladas en ese escrito. Quedamos altamente complacidos, y cuando tengamos tiempo libre para ello, leeremos y contestaremos a esta carta, después de meditar a fondo su contenido. Recibid nuestros más sinceros plácemes por vuestra afortunada gestión e idos ahora a descansar. A la noche cenaréis en nuestra compañía. ¡Sed bienvenidos! Salen Voltimand y Cornelio. Polonio. Este negocio ha tenido un feliz desenlace. Señor y señora, el discutir qué debe ser la majestad real, con qué obediencia se le debe servir, por qué el día es día, la noche es noche y el tiempo es tiempo, sería perder la noche, el día y el tiempo. Por lo tanto, y como la brevedad es el alma del espíritu, y la ampulosidad, los miembros y el adorno exterior, seré breve. Vuestro noble hijo está loco. Le llamo loco porque el definir la verdadera locura, ¿qué es sino otra locura? Pero dejemos esto. Reina. Más fondo y menos rodeos. Señora, juro que en esto no hay ningún rodeo. Es verdad que está loco. Es triste que esto sea verdad, pero es una verdad bien triste. Esto es una antítesis tonta, pero aceptadla como es, porque no quiero usar rodeo alguno. Convengamos en que está loco. Ahora, solo resta hallar la causa de ese efecto. O por mejor decir, la causa de este defecto. Porque este efecto proviene de algún defecto. Esto es lo que resta por hacer, y esto es lo que yo hago. Consideradlo bien. Yo tengo una hija, la tengo mientras me pertenece, la cual, cumpliendo un deber de obediencia, fíjense, me ha entregado esto. Saca un papel. Ahora reflexionad y sacad la consecuencia. Lee. Al celestial ídolo de mi alma, a la hermosura personificada, a Ofelia. Esta es una frase perniciosa, una frase vil. A la hermosura personificada. Es una frase vil. Pero seguid oyendo. Dice así. En su turgente pecho de alabastro... Reina. ¿Es esto de Hamlet a ella? Polonio. Señora, esperad un momento. Citaré con toda exactitud. Duda que las estrellas sean de fuego. Duda que el sol se mueva y dé calor. Duda de la verdad. Mas, te lo ruego, no dudes nunca de mi gran amor. Oh, querida Ofelia, al llegar a estas líneas me ahogo. No sé expresar en versos lo que encierran mis suspiros. Puedes creerme que te amo sobre todas las cosas. Oh, sí, sobre todas. Adiós, tuyo por siempre, mi muy amada, mientras le pertenezca la máquina de este cuerpo, Hamlet. Esto es lo que por obediencia me entregó mi hija. Ya antes me había confiado a su debido tiempo y, según las iba manifestando, sus declaraciones amorosas. Rey. ¿Cómo recibió ella su amor? Polonio. ¿Quién creéis que soy yo? Rey. ¿Un hombre leal y honrado? Polonio. Así procuraré mostrarme siempre. Pero, ¿qué hubiera pensado su majestad si cuando yo observé tan ardiente amor, y debo deciros que lo noté antes que me lo dijera mi hija, ¿qué hubierais pensado vos, o vos, digna majestad y querida reina, si hubiera jugado al escondite o soslayado los impulsos de mi corazón, haciéndome el mudo y sordo y el indiferente? ¿Qué hubieran pensado de mí? No, yo fui directamente a lo vivo y hablé a mi hija de la siguiente manera. El señor Hamlet es un príncipe que no está al alcance de tu órbita. Esto no puede continuar. Después le ordené que se aislase por completo de él y que no recibiese sus misivas ni sus pruebas de cariño. Hecho lo cual, ella siguió mis consejos y él, al sufrir la repulsa, acortaré lo que pueda mi narración, cayó en la melancolía, de aquí en la inapetencia. De esta en el insomnio, después en la debilidad, y descendiendo de este modo, se precipitó en la delirante locura que todos lamentamos. Rey. ¿Crees tú que es eso? Reina. Es muy probable que esto sea. Polonio. ¿Ha sucedido alguna vez? Me alegraría de saberlo. Que yo haya dicho positivamente esto es así y se haya probado lo contrario. Rey. No, que yo sepa. Polonio, apuntando a la cabeza y a los hombros. Separad esto de esto, si no es lo que yo digo. Si las circunstancias me ayudan, yo averiguaré dónde se esconde la verdad, aunque sea en el centro de la tierra. Rey. ¿Por qué otro medio puedes encontrar nuevos comprobantes? Polonio. Vos sabéis que algunas veces... pasé a 4 horas seguidas aquí en la galería. Rey. ¿Es cierto? Polonio. En ese momento mandaré a mi hija que se le aproxime. Su majestad y yo, ocultos tras los tapices, observaremos el encuentro. Si él no la ama y no ha perdido por ella la razón, no me admitáis más en vuestro consejo, sino enviadme a cultivar una huerta o a guiar un carro. Rey. Ensayaremos este plan. Reina. Mirad qué tristemente viene leyendo el infortunado. Polonio. Marchad, os lo ruego. Retiraos los dos. Voy a hacerme el encontradizo. Salen el rey, la reina y acompañamiento. Entra Hamlet leyendo. Polonio. Dejadme obrar. ¿Cómo va, mi buen señor Hamlet? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Me conocéis, señor? Muy bien. ¿Sois un pescadero? ¿Yo? No, señor. Entonces, desearía que fueseis tan honrado como lo son ellos. ¿Honrado, señor? Sí, señor. El ser honrado, según va el mundo, es ser escogido entre 10.000. Es muy cierto, señor. Si el sol alimenta los gusanos en un perro muerto y acaricia una carne descompuesta, ¿tenéis una hija? Sí, señor. No le permitáis pasear a los rayos del sol. El concebir es un bien del cielo, pero no como puede concebir vuestra hija. No la perdáis de vista, amigo. ¿Qué queréis decir con eso? Aparte, siempre cavilando sobre mi hija, el caso es que no me conoció a primera vista. Me tomó por un pescadero. Tiene la cabeza trastornada completamente, completamente. Y cierto que en mi juventud también yo sufrí bastante por cuestiones amorosas. Casi llegué al mismo estado que este. Voy a hablarle de nuevo. ¿Qué leéis, señor? Palabras. Palabras. ¡Palabras! Pero, ¿de qué se trata, señor? ¿Entre quién? Digo, ¿de qué se trata lo que estáis leyendo, señor? De calumnias. Dice aquí este despiadado satírico que los ancianos tienen la barba gris, la cara surcada de arrugas, que sus ojos destilan ámbar y goma de ciruelo, que sufren gran debilidad de espíritu junto con una mayor debilidad de piernas. Todo lo cual, señor, aunque yo lo creo firmemente y a ojos cerrados, no obstante, veo que nunca debieran escribirse tales cosas. Por lo que a vos hace, seríais tan anciano como yo si pudierais andar hacia atrás, como el cangrejo. Polonio, aparte. Aunque hay aquí locura, no por eso carece de lógica. ¿Queréis dar un paseo al abrigo del viento, señor? Dentro de la tumba. Cierto que allí no hay aire. Aparte. Qué ingeniosas son algunas veces sus réplicas. La locura tiene sus momentos lúcidos, que la razón y la salud no pueden penetrar bien. Voy a dejarle y a preparar rápidamente los medios para que se efectúe la entrevista entre él y mi hija. Noble señor, tomo humildemente la libertad de retirarme. ¿No podéis tomar de mí nada cuando yo lo cedo libremente? Excepto mi vida. Excepto mi vida. Excepto mi vida. Polonio. Adiós, señor. Hamlet. Qué viejo más cargante y tonto. Entran Rosencrantz y Guildenstern. Polonio. Si vais a buscar al señor Hamlet, ahí está. Guildenstern. Dios os guarde, señor. Sale Polonio. Guildenstern y Rosencrantz. ¡Mi querido señor! ¡Señor! Hamlet. ¡Oh! ¡Mis excelentes amigos! ¿Qué tal, Guildenstern? Rosencrantz. ¿Cómo os va, queridos jóvenes? Rosencrantz. Como a los seres vulgares de la Tierra. Guildenstern. Por suerte, no nos oprime la felicidad. No hemos llegado al punto culminante del sombrero de la fortuna. Hamlet. Ni a las suelas de sus zapatos. Rosencrantz. Ni ahí siquiera, señor. Hamlet. Entonces, vivís a la altura de su talle, o en el medio de sus favores. ¿Qué hay de nuevo? Rosencrantz. Nada, señor. Sino que el mundo se va haciendo honrado. Hamlet. Entonces, se acerca su fin. Pero tu noticia no es cierta. Permitidme ahora que os haga una pregunta. ¿Qué jugada habéis hecho, mis buenos amigos, a la fortuna para que os envíe a esta prisión? Guildenstern. Prisión, señor. Hamlet. Dinamarca es una prisión. Rosencrantz. Entonces el mundo es una cárcel. Hamlet. Sí, y muy espaciosa, en la cual hay muchos presos, guardianes y calabozos, siendo Dinamarca uno de los peores. Rosencrantz. Señor, nosotros no lo creemos así. Hamlet. Entonces no es una cárcel para vosotros, porque nada hay bueno ni malo si no lo creemos tal. Para mí es una cárcel. Rosencrantz. Vuestra ambición es quien la hace ser así. Es muy reducida para vuestra alma. Hamlet. ¡Oh, Dios! Aunque estuviera encerrado en una cáscara de nuez, me creería rey del espacio infinito, si no fueran los terribles sueños que me turban. Guildenstern. Estos sueños son los que constituyen la ambición, porque el bien sustancial que persigue el ambicioso es meramente la sombra de un sueño. Hamlet. El mismo sueño no es más que una sombra. Rosencrantz. Ciertamente. Y creo que la ambición es una cosa tan sutil y ligera que no es más que la sombra de una sombra. Hamlet. Entonces, nuestros mendigos son los cuerpos, y los monarcas y los ambiciosos héroes, las sombras de los mendigos. Vamos hacia la corte, porque, francamente, no me siento con gusto para discutir. Guildenstern y Rosencrantz. Estamos a sus órdenes. Hamlet. De ninguna manera. Nunca os confundiré con el resto de mi servidumbre, pues, para hablaros con verdad, estoy muy mal servido. Mas, decidme, como leales y sinceros, ¿qué vinisteis a hacer a Elsinor? Rosencrantz. No hemos venido a otra cosa que a visitaros. Hamlet. Como soy tan pobre, hasta en gracias lo soy. Pero recibidlas, muy expresivas, y estad seguros, queridos amigos, de que mis gracias no valen medio penique. No os mandaron a buscar. Habéis venido por voluntad propia. Es una visita espontánea. Vamos, habladme con franqueza. Vamos, vamos, hablad. Guildenstern. ¿Qué queréis que digamos, señor? Hamlet. Cualquier cosa. Responded concretamente. Os han mandado venir. Leo en vuestra cara una confesión que no tenéis malicia bastante para disimular. Sé que los bondadosos reyes os han mandado venir. Rosencrantz. ¿Con qué objeto, señor? Hamlet. Eso me lo podéis decir vosotros. Permitidme que os conjure por nuestra amistad, por las simpatías de nuestra juventud, por la obligación que impone el cariño de muchos años y por las razones más convincentes y decisivas que os pueda alegar un buen retórico, que me digáis sin rodeos si os han mandado venir o no. Rosencrantz, aparte a Guildenstern. ¿Tú qué dices? Hamlet, aparte. No os perderé de vista. Si me amáis, hablad con franqueza. Guildenstern. Señor, nos han mandado venir. Hamlet. Os diré la causa. De este modo, mi manifestación precederá a vuestras investigaciones y no padecerá el secreto que debéis al rey y a la reina. Desde hace poco, y sin saber por qué, he perdido toda mi alegría. He renunciado a toda clase de ejercicios y siento tal melancolía en el alma que esta hermosa máquina, la tierra, me parece un estéril promontorio, y el aire, este grandioso pabellón, este magnífico firmamento suspendido en las alturas, esta majestuosa bóveda tachonada de estrellas, no aparece ante mis ojos, sino como una caótica y pestilente masa de vapores. ¡Qué obra tan magistral es el hombre! ¡Cuán potente es su inteligencia! ¡Cuán infinitas sus facultades! ¡Qué parecido a un ángel en sus obras! ¡Qué semejante a un dios por la razón! ¡Es la maravilla del universo! ¡El rey de lo creado! Y no obstante para mí, ¿qué es esta quinta esencia del polvo? El hombre no me agrada. No, ni la mujer tampoco. Aunque por vuestra sonrisa veo que aprobáis mi opinión. Rosencrantz. Señor, no pasó tal idea por mi pensamiento. Hamlet. Entonces, ¿por qué te has reído cuando dije que el hombre no me agrada? Rosencrantz. Porque he pensado que si el hombre no os agrada, haréis un frío recibimiento a los cómicos que hemos encontrado en el camino y que vienen aquí a ofreceros sus servicios. Hamlet. El que hace de rey será bien recibido, y le prestaré el homenaje que se merece. El caballero andante manejará su florete y escudo. El galán no suspirará en vano. El cómico desempeñará su papel tranquilamente. El bufón hará reír a los que estén prestos a ello. Y la dama echará a perder los versos libres para decir lo que siente. ¿Qué cómicos son? Rosencrantz. Aquellos que tanto os agradan, los trágicos de la ciudad. Hamlet. ¿Por qué se han convertido en ambulantes? Hallarían más provecho y reputación haciéndose sedentarios. Rosencrantz. Creo que lo impiden las recientes innovaciones. Hamlet. ¿Son tan estimados como cuando yo estaba en la ciudad? ¿Son tan seguidos por la multitud? Rosencrantz. No, ciertamente no lo son. Hamlet. ¿De dónde procede esto? ¿Han descendido de nivel? Rosencrantz. No, su celo no ha decaído, pero hay una nidada de chicos imberbes que gritan a todo pulmón y son aplaudidos con locura. Están ahora de moda y de tal manera denigran a los cómicos ordinarios, así los llaman, que muchos, aunque ciñen espada, temen a las plumas de ganso y no osan presentarse en escena. Hamlet. ¿Cómo? ¿Y son niños? ¿Quién los mantiene? ¿Quién les paga? Y no van a ser cómicos sino mientras conserven la voz. ¿Y no dirán después si llegan a cómicos ordinarios, y a ellos llegarán si no emplean medios distintos, que sus escritores obraron torcidamente, haciéndoles destruir su propia herencia? Rosencrantz. A fe mía que hubo bastante revuelo por ambas partes. Y no se puede imputar a la nación el haberles metido en estas cuestiones. Hubo un tiempo en que no se pedía el importe de la obra sin que antes no anduviesen a golpes el poeta y los cómicos. Hamlet. ¿Es posible? Guildenstern. Oh, hubo muchas discusiones por esto. Hamlet. ¿Son los jóvenes los que se llevan la palma? Rosencrantz. Sí, señor. Y son capaces de cargar con Hércules y su globo. Hamlet. No es completamente inverosímil, porque mi tío es rey de Dinamarca. Y los que le hubieran hecho burla cuando vivía mi padre, darían hoy 20, 40, 50 y 100 ducados por un retrato en miniatura. Por la bendita sangre que hay en esto algo más que natural, y que debía investigarlo la filosofía. Música de oboes y trompetas fuera. Guildenstern. Ahí están los cómicos. Hamlet. Caballeros, sed bienvenidos a Elsinor. Dadme la mano. Lo que distingue a la buena acogida es la elegancia y el gusto. Permitidme que así os exprese mis atenciones. De este modo, mi conducta con los cómicos, a los cuales os prevengo que he de tratar con toda consideración, parecería sobrepujar a la que os debo a vosotros. Sed muy bienvenidos. Pero sabed que mi tío y padre, y mi tía y madre, están en un error. Guildenstern. ¿En cuál, señor? Hamlet. Yo estoy loco con el noroeste, pero cuando sopla el viento sur, sé distinguir un halcón de una garza. Entra Polonio. Polonio. Muy bien hallados, señores. Hamlet. Escuchad, Guildenstern, y vos también, poneos uno a cada oreja. Este crecido párvulo que aquí veis aún no salió de entre pañales. Rosencrantz. Los habrá vuelto a tomar porque dicen que la vejez es una segunda infancia. Hamlet. Apostaré cualquier cosa que viene a hablarme de los cómicos. Veréis. Tenéis razón, señor. El lunes por la mañana. Así fue, efectivamente. Polonio. Señor, traigo noticias que comunicaros. Hamlet. Señor, traigo noticias que comunicaros. el tiempo en que Rocio en Roma era actor. Polonio. Los cómicos acaban de llegar, señor. Hamlet. Polonio. Por mi honor. Hamlet. Cada actor venía montado en su burro. Polonio. Son los mejores cómicos del mundo para la tragedia, comedia, historia, bucólica, bucólico-cómica, histórico-bucólica, trágico-histórica, trágico-cómico-histórica, bucólica, con limitación de lugar y tiempo o sin ella. Ni Séneca pudo ser más triste, ni Plauto más alegre. Son los primeros por el estilo y la soltura de acción. Hamlet. ¡Oh, Jepté, juez de Israel! ¡Qué tesoro tuviste! Polonio. ¿Qué tesoro tenía, señor? Hamlet. Una hija hermosa a quien él amaba, por única y bella, con toda su alma. Polonio, aparte. Siempre mi hija. Hamlet. No tengo razón, anciano Jepté. Polonio. Si me llamáis Jepté, señor, será porque tengo una hija a quien amo con toda mi alma. Hamlet. No, eso no se sigue. Polonio. ¿Qué es lo que se sigue, señor? Hamlet. ¿Qué? No hay más suerte que Dios ni más destino. Lo demás ya lo sabéis. Y cuanto nos sucede, él lo previno. En la primera estrofa de este villancico veréis más cosas, pues tengo que abreviar ahora. Entran 4 o 5 cómicos. Hamlet. Bienvenidos, señores. Todos seáis bienvenidos. Me alegro de veros buenos. ¡Salud, camaradas! ¡Oh, mi antiguo amigo! ¿Cómo se te ha sombreado la cara desde la última vez que te vi? ¿Vienes a prestarme sombra en Dinamarca? ¡Hola, mi joven dama! Por la Virgen María, que desde la última vez que te vi hasta ahora, te has elevado a los cielos desde la altura de un chapín. Dios quiera que tu voz, como una moneda falsa, no se haya cascado. Señores, sed todos bienvenidos. Manos a la obra. Hagamos como los halconeros franceses, que sueltan el halcón a cualquier pieza que se les presente. Vengan pronto unas estrofas. Vamos, recitad algo de vuestro repertorio, una estrofa patética. Cómico primero. ¿Qué estrofa, señor? Hamlet. Te he oído recitarme hace tiempo algunas estrofas que nunca habían sido representadas, o si lo fueron, no pasó de una vez. Si mal no recuerdo, la primera no agradó a la multitud. Para la mayoría del público era un cavial. Pero, según mi opinión, y la de otros, más versados que yo en estas cuestiones, era magistral. Con las escenas bien meditadas y escritas con tan buen arte como gusto. Recuerdo que algunos decían que no había especias en los versos, para hacerlos agradables, ni había nada en las frases que pudiese suponer afectación en el autor, sino que todo era tan sencillo como metódico, tan natural como bello, y mucho más agradable por el fondo que por la forma. Había un pasaje que me agradó de manera especial. La narración que hace Eneas a Dido, y entre otras cosas, el punto donde habla de la muerte de Príamo. Mira si le recuerdas aún. Comienza con este verso. Verás, el bárbaro Pirro como un tigre hircano. No es así. Comienza con Pirro. Pirro furioso, cuyas negras armas, negras cual sus propósitos, semejan hórrida noche, en un corcel siniestro, respirando venganza se presenta, cubierto con la sangre que ha vertido de padres, madres e hijas indefensas, y cual baldón macabro le colora de gules de los pies a la cabeza. Por las ardientes calles se adelanta iluminado por la luz intensa de horrendas llamas y voraz incendio, que al ver al criminal, su fuego aumentan. Tostado por la rabia y por el fuego, tinto en sangre cuajada y ya reseca, con encendidos ojos, busca Pirro a Príamo, el anciano, y no le encuentra. Ahora, continuad vos. Polonio. Vive en los cielos, señor, que lo habéis recitado muy bien, con buen acento, clara pronunciación y gusto exquisito. Cómico primero. Al fin le halla luchando enardecido por contener a la avalancha griega, pero sus brazos débiles no pueden manejar el acero. Ya se acerca el cruel Pirro, venganza fulminando, y anhelante se arroja como fiera sobre el inerme Príamo, que al aire tan solo de su lanza viene a tierra. Entonces Troya siente el rudo golpe, sacude su letargo, se despierta y derrumba sus sacros monumentos que al desplomarse agrandan la tragedia. Mas, oh prodigio, ante este horror sublime, Pirro, en alto la espada, inmóvil queda, sin atreverse a herir del venerable que está a sus plantas la argentada testa. Parece la escultura de un tirano, absorto y suspendido en sus ideas. Mas, como el huracán, cesa un momento antes que estalle o rízona tormenta. Callan los cielos, calla el mundo todo, y hasta la brisa en suspensión se queda. Cruza al fin el relámpago las nubes, y el cielo con fragor el orbe atruena. Así estalló feroz, súbita en Pirro, la venganza fatal que el pecho encierra. Y jamás el martillo de los cíclopes cayó con tal estruendo y tanta fuerza cuando a Marte forjaron la armadura, cual la espada de Pirro, airada y ciega, se descargó sobre el inerme anciano que, tendido a sus pies, yace por tierra. ¡Oh, fortuna cruel! Yo te maldigo, y de los dioses execrada seas. Que todos se conjuren, y tu carro destrocen, y en astillas le conviertan. Que desde la alta cumbre de los cielos le lancen al Averno y desaparezca. Polonio. Es muy largo. Hamlet. Le enviaremos a la barbería, cuando vuestra barba... Sigue, te ruego. Si no se le recita un trozo frívolo o una escena de burdel, se duerme. Continúa. Llegamos al pasaje de Écuba. Cómico primero. ¿Quién viera, oh Dios, la desgreñada reina? Hamlet. La desgreñada reina. Polonio. Muy bien. Está bien eso de la desgreñada reina. Cómico primero. Los pies desnudos y con vil harapo, la cabeza y el cuerpo defendidos, correr ansiosa de uno al otro lado, pálida, yerta, en el dolor sumida, el fuego con sus lágrimas regando, ¿quién esto mira y no maldice fiero a la diosa Fortuna y a su carro? Si los dioses olímpicos la vieran y oyeran su clamor, su grito amargo, cuando aterrada contempló a su esposo por los golpes de Pirro destrozado, de no ser insensibles, también ellos mezclaran con la mísera su llanto. Polonio. Mirad, se le demuda el rostro y se le arrasan los ojos en lágrimas. Basta, te lo ruego. Hamlet. Muy bien. Después recitarás lo que falta. Señor, ¿queréis tratarme bien a los cómicos? ¿Me entendéis? Que nada les falte, porque son una crónica viviente y abreviada de la época. Más os valdrá un mal epitafio después de vuestra muerte que su execración mientras vivís. Polonio. Señor, los trataré según su mérito. Hamlet. Por el Dios vivo, que los tratéis mejor, mucho mejor. Si tratásemos a cada uno según lo merece, ¿quién se escaparía del látigo? Trátalos según tu nobleza y dignidad. Tanto mayor será tu mérito cuantos menos títulos tengan. Llévalos contigo. Polonio. Venid, señores. Hamlet. Seguidle, amigos. Mañana oiremos una pieza. Sale Polonio con todos los cómicos, menos con el primero. Hamlet. Oye, antiguo camarada, ¿podrías representar el asesino de Gonzago? Cómico primero. Sí, señor. Hamlet. Entonces le representaréis mañana por la noche. ¿Podrías, en caso de necesidad, aprenderte de memoria 12 o 16 versos que voy a intercalar? ¿No podrías hacerlo? Cómico primero. Sí, señor. Hamlet. Muy bien. Sigue a ese señor y procura no reírte de él. Sale el primer cómico. Hamlet. Mis buenos amigos, os dejo hasta la noche. Sed bienvenidos a Elsinor. Rosencrantz. Pasadlo bien, señor. Hamlet. Así sea, y que Dios os acompañe. Salen Rosencrantz y Guildenstern. Hamlet. Ya estoy solo. ¡Qué desgraciado y miserable soy! ¿No es monstruoso que un comediante en una ficción, en un dolor simulado, pueda forzar el alma hasta tal punto que hace palidecer el rostro, derramar lágrimas, mostrar todos los matices de la desesperación, entrecortar la palabra, inmutar profundamente todo su ser, y esto por nada? Por Hécuba. ¿Quién es Hécuba para él, ni él para Hécuba, para llorarla con tanto sentimiento? ¿Qué haría si tuviese los motivos de dolor y pena que tengo yo? ¿Anegaría en lágrimas el escenario? ¿Exaltaría a los espectadores con sus doloridos lamentos? ¿Volvería loco al culpable y asustaría al inocente? ¿Confundiría al ignorante y aterrorizaría los ojos y los oídos del público? Pero yo, necio, tardo de espíritu, alma inerte como un Juan Lanas, nada digo ni hago para defender mi propio honor. No, ni por un rey a quien un criminal atentado despojó de la corona y de la vida. ¿Soy acaso un cobarde? ¿Quién me quiere llamar villano? ¿Romperme la cabeza, pelarme las barbas y arrojármelas al rostro, tirarme de la nariz, decirme que miento con toda la boca y hacerme tragar esta injuria? ¿Quién lo quiere, ah? Por las llagas de Cristo, que lo sufriría, porque debo de ser una paloma sin hígado ni hiel para no sentir las injurias. De otro modo, ya hubiera saciado todos los buitres de la comarca con los menudos de este miserable. ¡Sanguinario, impúdico monstruo! ¡Empedernido, traidor, deshonesto, pérfido villano! ¡Oh, venganza! ¡Qué criatura más necia soy! Es donoso verme a mí, el hijo de un cariñoso padre, asesinado, excitado a la venganza por el cielo y el infierno, desahogar el corazón con palabras, igual que una ramera, y prorrumpir en inútiles maldiciones como una fregona o como un marmitón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ignominia! Busquemos algún recurso en el cerebro. He oído decir que los culpables que asisten a una representación han sentido algunas veces el alma tan conmovida por la escena que se desarrolla ante ellos, que han proclamado en alta voz sus maldades. Pues el crimen, aunque es mudo, haya medios extraordinarios de manifestarse. Voy a hacer que los cómicos representen delante de mi tío algo que se parezca a la muerte trágica de mi padre. Observaré la impresión que le produce, las mutaciones de su rostro, y le sondearé en lo más vivo. Si se turba y agita, ya sé a qué atenerme. El espectro que se me apareció puede ser el demonio. El demonio puede transformarse en un objeto amable. Sí, por cierto. ¿Y acaso, prevalido de mi debilidad y melancolía, que él puede manejar a su antojo, abuse de mí para condenarme? Quiero tener razones más fuertes. La representación será el medio de que me voy a servir para examinar a fondo la conciencia del rey. Sale. Fin del acto segundo.